17 capítulo 16, autoridad sobre demonios y enfermedades en Lucas 9, 1-2, dice, y juntando a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Y los envió a que predicasen el reino de Dios, y que sanasen a los enfermos. En Lucas 10, está escrito que él hizo la misma cosa con los 70. Razón número 16 por la cual estamos seguros de que es la voluntad de Dios para que todos estemos sanos hoy día, es porque se nos ha dado autoridad sobre demonios y sobre enfermedades. Jesús les dio poder y autoridad, y vamos a mirar el lado de la autoridad. Les dio autoridad sobre los demonios, y autoridad para sanar enfermedades. Él los envió y les dijo a ellos, vayan y prediquen el reino de Dios y vayan a sanar a los enfermos. Esto nos parece extraño. Vayan a sanar a los enfermos a quien envió él a sanar a los enfermos. Los envió a ellos. ¿Cómo van a hacer esto? Ellos solamente son seres humanos como usted y yo. Ellos lo iban a hacer de la misma manera de la cual lo hizo Jesús, porque él estaba operando como un ser humano. Él no estaba operando como Dios, aunque lo es. La Biblia nos dice que se despojó de sí mismo, Filipenses 2, 6-8. Dejó a un lado su grandioso peso, gloria y poder, y él no realizó ningún milagro hasta que fue bautizado en el río y el Espíritu Santo descendió sobre él en semejante a un cuerpo corporal y en forma de paloma, Juan 1:32, 2-11. Entonces después de la tentación, él salió bajo el poder del Espíritu, y así fue que comenzamos a ver los milagros. Si él estaba haciendo esto como Dios, él pudo haber hecho esto cuando tenía 5, 10 o 12 años, pero no lo hizo. Algunos han dicho, bueno, existen escrituras apócrifas que dicen que él lo hizo. Lo sé. Algunas de ellas relatan que él sanó a sus pequeños amigos mientras jugaban y que resucitó una pequeña ave de la muerte. Usted no crea esto. Le repito, no crea esto. Unos dicen, bueno, él es Dios. Él puede. Es Dios, pero no, él no lo pudo haber hecho operando como un hombre. Se despojó, y la Biblia nos dice que su primer milagro fue convertir el agua en vino en la boda de Caná, Juan 2, 7-11. Entonces nosotros tenemos que creer esto. Y esto no sucedió hasta después que el Espíritu Santo vino sobre él y le ungió. ¿Por qué? Porque él no lo estaba operando como Dios. Él estaba operando como un hombre. Ahora sabemos que esto tiene que ser verdad debido a lo que él nos dice en Juan 2:12. Dijo, el que en mí cree en mi nombre las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará entonces, ¿cómo podríamos nosotros operar de la misma manera que él operó, si operaba él como Dios? Sería imposible. Pero, si lo hizo como un hombre, ungido con el Espíritu Santo, y si nos autoriza a nosotros con la misma autoridad y nos ungió con el mismo Espíritu, entonces podríamos ver la gloriosa posibilidad de nosotros hacer las mismas cosas que él hizo. Por eso fue que vino y demostró, él nos mostró cómo hacerlo. Por siglos la Iglesia se ha recostado y ha puesto al ministerio de Jesús en un pedestal que no puede ser alcanzado por ningún humano mortal en el planeta. Ellos solo se quedaban asombrados y decían él podía hacer eso, pero usted no puede, usted es solo un gusano. Él es el Hijo de Dios. ¿Cómo usted se atreve a creer que puede hacer algo así? Como persona, como nuestro sacrificio por el pecado, Jesús está en una clase aparte. Nadie más podría pagar el precio por nuestros pecados. Nadie más podría hacer lo que hizo al obtener nuestra redención. Pero su ministerio, sus enseñanzas, sus predicaciones, su ministerio a los enfermos, y en los milagros que sucedieron, él lo hizo como ejemplo para nosotros seguir y nos dijo que podíamos hacer lo mismo. La Iglesia no ha creído esto. Los cristianos no han creído esto en lo absoluto. Si usted no tiene conocimiento de esto, el enemigo le robará. Usted ha leído sobre cada victoria, cada milagro, cada sanidad, cada liberación en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y usted se emociona mucho sobre ello, pero entonces el diablo viene y le dice, sí, pero esto fue Jesús. Esto era Jesús. Él podía hacer esto porque él es el Hijo de Dios, pero no creas que tú puedes hacerlo. Esa no fue la razón por la cual el Señor lo hizo. Él nos demostró cómo caminar en la autoridad, cómo caminar en poder. Él lo recuperó y nos lo dio. Él se lo dio a los 12, él se lo dio a los 70, y usted puede ver cómo continúa en el libro de Hechos después que se fue para el cielo. usted puede ver el mismo tipo de cosa que todavía se continúa escribiendo en el libro de los Hechos. Los Hechos de la Iglesia, y los Hechos del Santo Espíritu y la Iglesia, todavía están siendo escritos, no se han terminado. Algunas personas hablan sobre la Iglesia primitiva y de la Iglesia de hoy en día como si fuesen dos iglesias distintas. Nosotros somos parte de la misma Iglesia. Juan 2:10 dice, «No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras». Usted puede ver que, Jesús no tomó crédito de las obras que sucedieron a través de Él. Nunca dijo, «Lo hice». Dijo, «El Padre en mí lo hizo». Obviamente Él está funcionando como un hombre. En los versículos 11 y 12 dijo, «Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras». De cierto, ahora cuando escuchamos de cierto, deberíamos ser todo oídos. Deberíamos de darnos cuenta que Él está por decirnos una verdad eterna, y Él está tratando de impresionar esto en nosotros, si esta no fuera su intención Él solo lo hubiera dicho. Si Él solo lo hubiera dicho esto es una verdad para siempre, pero si Él dice, escúcheme ahora. De cierto, esto es una verdad eterna que es una verdad eterna. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, lo creemos. La gente piensa que ellos están honrando y respetando a Jesús, pero están haciendo lo contrario. Si usted respeta a Jesús, tiene que respetar lo que Él dijo aquí. Pero la gente piensa, oh, pero ahora, Jesús puede hacer esto. Él puede hablar al viento y las olas, Él puede expulsar a los demonios, Él puede ministrar al enfermo, pero Él es Jesús. Él es Jesús, y usted no. Bueno, ya sabíamos esto. Pero ellos piensan, tengo tanto respeto por Jesús que yo no lo voy a bajarlo a Él al nivel humano. Él fue quien se bajó al nivel humano y se hizo un hombre y funcionó como un hombre, demostrándonos cómo que sí se puede hacer. Tenemos que creer lo que Él dijo, no es así. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, esto nos aplica a nosotros. Aplica a cualquiera que crea en Él. Vemos un ejemplo de esto con los 12 y los 70. Estamos seguros de que es la voluntad de Dios de que todos estemos sanos, porque Él nos ha dado autoridad sobre demonios y sobre enfermedades. Pues entonces, si tenemos autoridad sobre ellos, ellos no deberían de estar atropellándonos. ¿Quién tiene autoridad sobre quién? De acuerdo a la Biblia, nosotros tenemos la autoridad sobre ellos. Nunca he leído en la Biblia donde nos dice que seamos pacientes porque el Señor le ha dado temporeramente autoridad a los demonios y a la enfermedad sobre nosotros o algo similar a esto. Él nos dio a nosotros el poder y la autoridad sobre todos los demonios, aun los que son bien grandes, feos, y peludos. Él también nos dio el poder de sanar enfermedades. En el relato de Mateo se menciona esto un poco más distinto. Mateo 10:1 dice, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder. Ahora, si lo busca, es la palabra para autoridad y esto puede ser un poco confuso porque en la versión Reina Valera utilizan esta palabra intercambiable. Hay una palabra diferente para poder, es la palabra dunamis. Es la palabra de donde conseguimos la palabra dinamita. Poder. Estamos hablando sobre fuerza explosiva, poder. Pero existe otra palabra, exousia, esto depende de cuál erudito griego está leyendo. Nunca discuta sobre la pronunciación de algunas de estas cosas. Aun aquellos eruditos que pasan sus vidas enteras estudiando esto, no están de acuerdo entre ellos mismos. En ciertas palabras hebreas en particular, nosotros le hemos añadido vocales para pronunciarlas, además de eso, es más importante saber lo que significan que el pronunciarlas perfectamente y no creerlas. Pero existe una palabra para poder y existe una palabra para autoridad. Nosotros estamos ahora hablando de autoridad. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Él es nuestra casa de poder. Es el más grandioso. Él era el que se movía sobre la faz de las aguas y cuando Dios habló la palabra, lo manifestó. Él tiene poder para crear planetas, y vive en usted y en mí. Pero usted puede tener poder sin autoridad aquí en la Tierra. Lo que quiero decir es, usted podría tener un tanque militar, y tener poder, pero esto no significa que tiene el derecho de manejarlo por el medio de la calle y destruir mi casa, no es así. Usted no tiene ninguna autoridad para manejarlo por el medio de la calle disparando. Usted se dará cuenta muy rápidamente que la gente que sí tiene autoridad van a venir en busca de usted. Usted podría decir, yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Pero ellos dicen, sí, pero nosotros tenemos la autoridad y el poder. Y te van a detener. Usted va a necesitar ambos, poder y autoridad. Tiene que tener autoridad para utilizar el poder, y lo tenemos. Él nos dio ambos, poder y autoridad. Aquí en Mateo 10, 1, cuando dice poder, es realmente la palabra para autoridad. Él les dio autoridad contra espíritus inmundos para hacer que con ellos. Para expulsarlos y para sanar todo tipo de enfermedad y todo tipo de dolencia. Si usted los junta, Lucas dijo, todos los demonios. Mateo dijo, toda enfermedad y toda dolencia que significa todo. Significa todo, todo incluido, nada excluido. Significará esto que no hay ninguna clase de demonio que exista que no tengamos poder sobre él. Que no hay ninguna enfermedad que no tengamos autoridad sobre ella. Tenemos el poder y la autoridad sobre todos los demonios. Tenemos el poder y la autoridad sobre todas las enfermedades, sobre toda dolencia. Tenemos que decirlo. Tenemos que pensarlo. Tenemos que cimentar esto en nuestras conciencias. Cuando yo tuve el privilegio de trabajar en la escuela de sanidad, nosotros teníamos un día en lo cual le ministrábamos a la gente de un modo especial, y durante mi tiempo adicional de preparación esperando en el Señor y en silencio, el Señor me guió a estos versículos, estos mismos, en Mateo 10 y Lucas 9. Me guió a meditar en ellos y a estar en silencio, sin tener que orar hasta el punto de quedarme sin aire en los pulmones y cansarme, pero que estuviera en silencio y decir el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, Lucas 4 y 18. En par de minutos, iba a salir y ministrarle a la gente, a poner las manos sobre la gente, tomar autoridad sobre enfermedades, y ese tipo de cosa, por lo tanto, necesito creerlo. ¿Cómo viene la fe? Bueno, mientras lo decía, lo estaba escuchando también. Yo me quedaba acostado ahí a veces por 30 minutos, a veces por una hora, y solamente decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Lo decía parte del tiempo, y la otra parte del tiempo, decía, Él me dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para sanar enfermedades, Lucas 9, 1. Entonces, regresaba y lo repetía otra vez. Él me dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para sanar enfermedades. Diga esto en voz alta, Él me ha dado el poder y la autoridad sobre todos los demonios y sobre todas las enfermedades. Usted escucha eso y su cabeza dice, ya lo tengo. Ya lo escuché. Pero la fe no es de la cabeza. La fe no es del intelecto. Es por eso que me quedaba acostado por otros 45 minutos y continuaba diciéndolo. Y una y otra vez el Espíritu de Dios entraba en ese pequeño cuarto, y les digo que la gloria de Dios era tan fuerte, que cuando salía de allí, salía a buscar algo para reprender. Esto es distinto a cuando alguien viene y dice, yo tengo cáncer terminal y usted responde diciendo, todos levántense y oren fuertemente, esto quiere decir que usted está intimidado por eso. Usted le tiene miedo. Algunas personas dirán, bueno, esto es algo por el cual asustarse, ¿no? No, si tenemos la autoridad y el poder sobre eso. Nosotros no tenemos que tenerle miedo. Eso nos tiene que obedecer a nosotros. La mayor parte de la iglesia no cree en esto, y la mayor parte de la iglesia tampoco ha visto esos tipos de milagros que usted ha leído en Mateo, Marcos, Lucas, y Juan. La mayor parte de la iglesia todavía cree que, podría ser la voluntad de Dios que ellos mueran de una enfermedad terminal, o que esto Dios lo podría estar utilizando para enseñarles algo. Y ni tan siquiera piense que lo puedan encontrar en la Biblia. La gente ha logrado que la palabra de Dios no tenga ningún efecto debido a sus tradiciones. Ellos han rechazado la palabra a fin de guardar y agarrarse a sus tradiciones. Amigo, cuando usted insiste sobre alguna cosa que usted piensa que cree, compruebe y pregúntese a sí mismo, ¿por qué creo eso? ¿Dónde se encuentra eso en la Biblia? No compruebe solo mitad de un versículo. Busque dos o tres testigos y múltiples versículos. ¿Dónde se encuentran? Mientras leemos versículo tras versículo, vemos que es la voluntad de Él que tengamos autoridad y poder sobre esto. ¿Por qué nos daría él autoridad y poder sobre demonios, si puede que sea su voluntad que ellos puedan gobernar sobre nosotros? ¿Por qué nos daría él autoridad y poder, si pudiera ser su voluntad que la enfermedad pueda gobernar sobre nosotros? Esto es como dejarte en una selva con un oso grande y poner un enorme rifle Magnum en tus manos, y luego decirte, ahora, yo te estoy dando este rifle, pero no lo uses. Podría ser la voluntad de Dios para que el oso te mate. Entonces, ¿para qué me diste el arma? Yo solo quería que lo tuvieras. Te hará sentir un poco mejor mientras eres mutilado. Yo voy a usar esa arma si un oso grande comienza a acercarse a mí, y tampoco esperaré hasta que llegue a mi nariz. ¿Por qué Dios nos dio autoridad? ¿Por qué nos dio poder? Para que la enfermedad pudiera gobernar sobre nosotros y destruir nuestras vidas. Para que los demonios nos hagan miserables y nos destruyan. No. Él nos lo dio para que nosotros podamos hacer lo que Él hizo mientras estuvo en la tierra. Los reprendió. Los ató. Los condenó. Los echó fuera. A veces cuando uno comienza a hablar de algunas de estas cosas, la gente se pone nerviosa. A muchas personas no les gusta hablar en lo absoluto sobre demonios, y por supuesto es la cosa más favorita del diablo, el que usted pretenda que no existe ningún diablo. Su cosa favorita es que usted crea que no existen ningunos demonios, y que no existe ningún diablo. Si él no puede lograr que usted crea esto, entonces él quiere que usted le tenga miedo, esté mortificado, y aterrorizado. La mayoría de las iglesias se encuentran en una trinchera o en otra. En un lado de la trinchera finjan que no existe el diablo ni demonios. ¡Ay! No me hablen de eso. No me gusta hablar sobre eso. O salen de esa trinchera y cruzan a mitad del camino hacia el otro lado de la otra trinchera, donde todo es el diablo, y todo es miedo. Oye, allí hay un diablo detrás de ese arbusto. Hay un diablo allí. Oh, usted es un diablo. Oh, no. El diablo, todo es el diablo. Usted conoce que esto no es correcto porque produce miedo. El Señor no nos dijo estas cosas para que le tengamos miedo al diablo. Nos dio estas cosas para ejercer dominio, autoridad y victoria, y cuando el diablo comience a hacer cosas, nosotros podemos detenerlo. En Marcos 1 y 21, Jesús entró en la sinagoga durante el día descanso, y dio clases, y se admiraban. Admiraban es una palabra fuerte, y si busca la definición, es aún más fuerte de lo que usted podría pensar. Estaban absolutamente asombrados, maravillados, en su doctrina. ¿Por qué? No era por los motivos que usted podría pensar. Era de la manera de cómo él les enseñó. Algunos enseñan, mientras cubrimos este punto, sería bueno recordar que el doctor fulano de tal tiene esta posición, pero por supuesto el otro doctor fulano de tal tiene su posición, y quizás existe un término medio entre los dos, y usted solo tiene que decidir lo que usted cree que significa y lo que debería de ser, porque todos tenemos derecho de creer en lo que pensemos que es lo mejor, pero así no fue de la manera en la cual enseñaba Jesús. Enseñaba como si fuera un león. Él había dicho, Dios dijo esto, y esto es lo que es. No existe otro camino. Y la gente decía, nadie nos ha enseñado de esa manera. Él no estaba hablando teorías. Enseñaba con autoridad. Esto era una de las cosas que marcaba completamente su ministerio, autoridad, en sus enseñanzas, en sus actos, y en sus operaciones. Ahora, algunos se van por el camino incorrecto y dicen, bueno, es Jesús. Sí, pero está operando como un hombre. No solamente tome mi palabra sobre esto. Estudiélo. Estudiélo en Hebreos, Romanos, Filipenses, y los Evangelios. Jesús se despojó y nos mostró cómo hacerlo como un hombre. Los versículos 22-24 dicen, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro, que gritó, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios dijo Jesús esto, ¡ah! Ustedes oyen esto. ¡Oh! Es un diablo. ¡Oh! Intercesores oren. Todos oren. Oren. ¡Oh! ¿Qué vamos a hacer con este diablo? ¡Oh! Dije esto porque existe gente que hace esto, y no se están dando cuenta que realmente están cediendo al enemigo, porque el ambiente en el cual él opera es en miedo. Usted y yo no debemos de tener ningún miedo en lo absoluto. Ninguno. Y cuando se trata de lidiar con diablos, debemos de hacerlo exactamente de la manera en que lo hizo Jesús. Exactamente. Todavía nadie ha encontrado una mejor forma. No ha cambiado con los tiempos. Muy sencillamente, ustedes ven a Jesús una y otra vez haciendo dos cosas básicas: él dijo, cállate y sal afuera, y ellos lo hicieron. Eso fue todo. Tal vez usted cree que sabe más. Bueno, a veces solo tienes que hacer guerra espiritual. ¿Es guerra? No, la guerra está entre sus oídos, y eso es más bíblico de lo que usted piensa, en 2 de Corintios 10. No. Si usted tiene que vencer al diablo, no va a trabajar. Usted no es un contrincante para él en carne o en mente. Pero no es con tus fuerzas. Es por medio del poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no lucha en lo absoluto contra el diablo. Ellos no van a enfrentarse por 9 rondas. El diablo quiere que usted piense así, pero nunca sucede. Nunca. Cuando usted resiste al diablo, él huye. ¿Por qué? Porque cuando usted realmente lo hace bien, él tropieza contra el poder del Espíritu Santo, y él no puede hacer nada, nada. Y su única opción es irse. Esto es todo, él tiene que irse. Jesús hizo una declaración una vez. Le acusaron de la expulsión de diablos por medio de Belcebú, y en uno de los pasajes de las Escrituras del Evangelio, él dijo, y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, Mateo 12 y 28. En otro lugar, él dijo, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, Lucas 11 y 20. Él está echando afuera los demonios por el dedo de Dios. Cuando ustedes leen las Escrituras, ustedes ven referencias sobre la mano de Dios. Esto es más poderoso que un dedo. Habla del brazo de Dios. Dios demostró la fortaleza de su brazo cuando resucitó a Jesús de entre los muertos. La Biblia dice que él demostró la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos, Efesios 1:19-20. Unos dicen, creía que había resucitado a Lázaro de entre los muertos. ¿Por qué es diferente esto? Es una cosa completamente diferente. Él no solo levantó su cuerpo de entre los muertos. Cuando él resucitó a Jesús de entre los muertos, él también nos resucitó a todos nosotros de entre los muertos. Todo aquel que haya vivido, o vivirá, aquellos quienes crean en él, ha sido hecho libre de todo pecado y muerte, toda humanidad creyente. No es de extrañarse que la tierra tembló. Yo creo que el infierno tembló. Dios hizo esto. Levantó a Jesús de la muerte. Cuando Dios se arrolla su manga, mi hermano. Y cuando él resucitó a Jesús de entre los muertos fue porque también nos resucitó a todos nosotros. Pero cuando Jesús trataba con los demonios que causaban problemas, la Biblia dice que él lo hizo por medio del dedo de Dios, Lucas 11 y 20. Jesús dijo, cállate, y sal. Nosotros tenemos que tener una imagen mucho más grande sobre nuestro Dios que cualquier obra del diablo. El diablo quiere tratar de conseguir que usted crea que él tiene una especie de igualdad frente a Dios. Él ni tan siquiera se acerca en nada. Él es un ser creado, y él ha caído, ha sido despojado, y derrotado. De la única manera en la cual él pueda obrar es cuando la gente no le resiste, cuando ellos creen en sus mentiras y ceden a él. Cuando cualquier hijo de Dios se levanta en el poder del Espíritu, en la autoridad y el nombre de Jesús, y le resiste, el diablo solamente tiene una opción, huir. Y si usted dice, bueno, yo no sé sobre eso hasta que usted no lo conozca, no le sucederá a usted. Sucede por fe. La fe te da confianza. Los versículos 25 a 27 dicen, pero Jesús lo reprendió y le dijo, cállate. Uno pudiera decir, silencio. Y sal de él. Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus impuros, y lo obedecen? Gloria a Dios. Ahora, si lee con cuidado en Mateo, Marcos, Lucas, y Juan, sabe que esto no es un caso aislado. Jesús hizo esto como una cosa regular, y cuando se trataba sobre la enfermedad, hizo la misma cosa. En Lucas 4 y 32, dice así, y la gente se admiraba de sus enseñanzas, porque les hablaba con autoridad. El versículo 33 dice, había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio impuro, el cual gritó con gran fuerza, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Puede usted ver que ellos tienen miedo. Algunos dicen, sí, pero eso fue Jesús. ¿Cómo podremos vencer cientos de años de pensamientos incorrectos? Por medio de la palabra de Dios. Sí, es Jesús, pero está operando como hombre, y el enemigo le tiene miedo a la autoridad en la cual él camina. El enemigo le tiene miedo a la unción. No habíamos leído sobre este tipo de cosa hasta después que él salió en el poder del Espíritu, después que el Espíritu Santo vino sobre él, Hechos 10 y 38. ¿Qué es lo que hace la unción? Destruye yugos. Quita cargas. ¿Quién está en el negocio de crear yugos y en construir y añadir cargas? Es el enemigo, y esta unción aterroriza al enemigo. Le tiene miedo. Y esa unción está en usted y sobre usted, está en mí y sobre mí. ¿Qué tal si podemos detener algunas cosas? ¿Qué tal si actuamos en la autoridad del nombre de Jesús? Vamos a hacerlo. Estamos aquí en negocios del reino y decimos, yo creo esto, y Señor, ayuda que mi fe se convierta más fuerte cada minuto mientras lea esto. Lo estoy recibiendo. Lo creo. Yo estoy dispuesto a actuar en ello. En el versículo 36, ellos dijeron, ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder da órdenes a los espíritus impuros, y estos salen. El versículo 38 dice: Jesús salió de la sinagoga y se dirigió a la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre muy alta, así que le rogaron a Jesús por ella. ¿Está ella realmente enferma? Claro que sí, con una gran fiebre. Bueno, pues entonces vamos a tener que juntar mucha gente y orar fuertemente. Algunos me preguntan, ¿por qué lo dice así? No me gusta de la manera que dijo eso. Bueno pues, a mí tampoco me gusta de la manera que algunos piensan sobre esto. ¿Quién es nuestro ejemplo, ciento de años de tradiciones de la Iglesia o Jesús? Ahora, sí es bueno orar. Yo he hablado sobre eso, y voy a hablar de eso, pero estudié las Escrituras cuidadosamente, y usted verá que era una cosa rara que Jesús orara sobre la gente para que fuesen sanadas. Usted puede ver una y otra vez que él ejercía autoridad. Él ejercía dominio, una y otra vez. Él vivía siempre preparado orando sí o no. Él no estaba tratando de prepararse justo cuando sucedía algo en el momento. Él estaba listo. Nosotros podemos ser de la misma manera. Por su ayuda y gracia, podemos hacer lo mismo. Cuando algo sucedía, Jesús no corría a tener una conferencia ni reunía un comité. Él no llamó una reunión de oración. ¿Qué hizo? Él los derrotaba con la autoridad de palabras y el poder del Espíritu. Él nos dijo que obremos de esa manera. Voy a compartir un par de testimonios de la vida del hermano Kenneth Hagin porque existe mucha revelación en ellas, e ilumina esta área de la cual estamos cubriendo. Él tiene un libro llamado Creo en Visiones. En ese libro, y en otros libros, él describe visitations que él tuvo del Señor. Ahora, usted tiene que decidir si cree esto o no, pero yo sí. Nosotros conocemos lo que sucedió en la Biblia, y el Señor es la cabeza de la Iglesia, por lo cual Él puede darle visiones a la gente de la forma que Él elija. El hermano Hagin dijo, acerca de una ocasión cuando el Señor se le apareció a él, le vi justo como le veo a usted. Jesús le estaba diciendo algunas cosas a él, y él estaba determinado de enfocarse hacia él. Dijo que vio una pequeña criatura que parecía un diablillo y se dio cuenta más tarde que era un demonio. Noté que era pequeño, nosotros lo imaginamos, como si fueran, enormes y grandes, como monstruos que respiran fuego, pero la mayoría de ellos son feos, pequeñas criaturas irritantes. Él dijo que este pequeño mono con aspecto de diablillo vino y comenzó a saltar, haciendo unos ruidos chillones, yakketi, yakketi, yak, y creando una cortina de humo. Él dijo que mientras se encontraba de pie allí, y el humo se estaba poniendo más y más grueso, y apenas podía ver a Jesús. Con todos estos gritos, chillidos y ruidos, él apenas podía oír lo que Jesús decía. Esto comenzó realmente a molestarle, y él pensaba, ¿por qué Jesús no lo detiene? El Señor no sabe que yo no puedo escuchar todo lo que él dice. ¿Por qué él no lo hace callar? ¿Por qué él no lo detiene? Y Jesús continuaba hablando. Finalmente, el hermano Hagin con su dedo le señaló al diablillo y le dijo, «Te ordeno que te calles en el nombre de Jesucristo». Cuando lo hizo, esa cosa cayó al suelo y se mantuvo allí temblando como un perrito azotado. Y se aclaró el humo. Él dijo que el señor lo miró y le dijo esto a él: si tú no hubieras hecho algo sobre eso, yo no hubiera podido hacer nada. El hermano Ajín dijo: señor, sé que le entendí mal. Usted dijo que no podía hacer nada sobre eso, pero realmente lo que usted quiere decir es que no hará nada. No, él dijo, si tú no hubieras hecho algo sobre ese espíritu, yo no podría. Pero, señor, usted lo puede hacer todo. Para decir que no podría es diferente a todo lo que he escuchado en predicaciones y lo que he predicado. Esto realmente cambia drásticamente mi teología. A veces tu teología necesita cambiar drásticamente, contestó el señor. Entonces dijo: señor, aunque le veo con mis propios ojos, aunque oiga su voz que me está hablando tan claramente como cualquier otra voz que haya escuchado alguna vez, no puedo reconocer esto a menos que usted me muestre a mí por medio de la palabra de Dios. En vez de enfadarse conmigo por haber dicho esto, Jesús sonrió dulcemente y dijo: no solamente te daré dos o tres testigos, sino que te daré cuatro testigos. Uno de estos testigos es Efesios 4 y 27, que dice: ni deis lugar al diablo, quien es el sujeto entendido. Usted no debe de darle lugar al diablo. La versión en inglés de la Biblia Amplificada dice: ni deben darle lugar o cabida al diablo. El Señor nos dijo que no le diéramos cabida. ¿Por qué no nos dijo que orásemos al Señor para que Él lo detuviera? Esto es lo que enseña la religión, ¿no es cierto? Esto no es lo que la Biblia nos dice que hagamos. Nos dice que no debemos de darle lugar al enemigo, ¿no es verdad? Otro versículo es Santiago 4, 7. Por lo tanto, sométanse a Dios, sométase a Dios, y Él hará que el diablo se detenga. Me pregunto cuántos cristianos están orando de esta manera: oh, Dios, detén al diablo. Oh Dios, detén al diablo. Oh, Dios, haz que se marche, nos dijo el que orásemos de esa manera. Millones de personas sí creen que lo hizo. ¿Qué dijo él? ¿Quién es el sujeto entendido aquí? Usted. Resistid al diablo, y de vosotros huirá. Él huirá de nosotros cuando le resistamos debido a la autoridad que Dios nos ha dado. La gente trata de dejarlo en las manos de Dios. Oh, Dios, detén este cáncer. Oh, Dios, llévate esto de mí. Oh, Dios, haz que se detenga. Haz que se marche. Pueden ver la revelación que obtuvo el hermano Ajín con esta experiencia. Él dijo que esa cosa estaba dando brincos, haciendo todo ese ruido, creando una cortina de humo, y esto le molestaba a él. Él se encontraba más enojado cada segundo que pasaba, pensando: ¿cuántas veces tendré yo una visita de la cabeza de la iglesia en mi vida, y puedo recibir lo que él está diciendo? Él estaba molesto y frustrado, pensando: ¿por qué él no hace algo? ¿Por qué él permite esto? Finalmente, casi por desesperación, dijo: te ordeno que te calles en el nombre de Jesucristo. Y así lo hizo. Jesús dijo: si tú no hubieras hecho algo sobre esto, yo no hubiera podido. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cómo podría ser cierto eso? Es cierto porque el Señor nos ha dado autoridad aquí en la tierra. Tenemos el derecho de estar aquí, y estas cosas están aquí abajo en la tierra. Si Él solamente tiene que intervenir e impedir al diablo de hacer cosas en su vida, también lo debería de hacer para todos. ¿Dónde entra nuestra voluntad? ¿Dónde entra nuestra autoridad? Él nos ha dado autoridad. Usted resista al diablo. ¿Quién? Usted, resistid al diablo, y de vosotros huirá. ¿Qué sucede si no lo haces? ¿Y si dices: estoy esperando que el Señor lo haga? Él no te dijo que esperes que Él lo haga. Yo estoy orando para que Él detenga al diablo. Él no le dijo que orásemos así. Él dijo que resistiéramos nosotros mismos, ¿no es cierto? Él te dijo que deberíamos de hacer algo sobre eso. Él me dijo que yo debo hacer algo sobre eso. Vamos a mirar a otros. Pablo es un testigo. Santiago es un testigo. Pedro es un testigo. Estamos leyendo del Nuevo Testamento. No creamos tradiciones más que las Escrituras. Primero Pedro 5, 8 dice: sed sobrios y velad, esté pendiente, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, porque tiene que estar pendiente si usted no puede hacer nada. Porque él está buscando a quien pueda. Esto significa que hay quienes que él no puede. ¿Qué determina a quienes él puede y a quienes no puede? ¿Cómo puede usted estar seguro si usted no es uno de los que no puede devorar? ¿Quién lo va a resistir a él? Usted lo hará y yo lo ger. Él nos dice en el próximo versículo. Resistidlo firmes en la fe, resístelo y ¿qué sucederá? Nosotros acabamos de ver que cuando usted lo resiste a él, cuando usted se pone de pie contra él, él huirá de usted. No nos hemos especializado ni acampado lo suficientemente en esto. No hemos pensado en esto suficientemente. Hemos estado viviendo demasiado en lo natural. Hemos hablado demasiado sobre reportes, demasiado sobre síntomas, demasiado sobre lo que estamos sintiendo y lo que ha sucedido, y en las experiencias de otros. Hemos estado viviendo demasiado de acuerdo a los sentidos y sentimientos que no nos hemos dado cuenta que existe un mundo espiritual. Existe una energía diabólica en la enfermedad, ¿no es verdad? Usted lo puede ver bajo el microscopio. ¿Qué lo causa crecer? ¿Qué lo causa desarrollarse? ¿Qué lo causa en tratar de desarrollarse y atacar la vida de un ser humano? La vida de Dios no se encuentra ahí. Eso no puede ser. ¿Qué es esto? Es el enemigo. No es para que nosotros seamos supersticiosos ni seamos miedosos. Es para que nos levantemos y nos pongamos firmes, y digamos, no. No en mi vida. No. No en mi cuerpo. No en mi hijo. No. A mí se me ha dado autoridad y poder sobre todos los demonios y sobre toda enfermedad. Así era como operaba Jesús. Ponga todos estos ejemplos juntos, lea Mateo, Marcos, Lucas, y Juan, y usted verá que no solo un par de veces, no solo media docena de veces, sino que una y otra vez, él está expulsando demonios. Él está reprendiendo enfermedad y dolencia. Con la suegra de Pedro, él hizo la misma cosa con la fiebre que lo que hizo con ese demonio, solo unos versículos anteriores. Tenía una gran fiebre, y cuando le dijeron sobre eso, entró allí, y reprendió la fiebre, Lucas 4, 38,39. Esta no es la manera de la cual la mayor parte de los cristianos piensan, ¿no es verdad? Ustedes oren por mí ¿para qué? Bueno, que Dios me sane si es su voluntad, pero ¿qué sucedió con todas estas escrituras? ¿Por qué es que nos saltamos con ambos pies inmediatamente y decimos, fiebre, sal de aquí? Infección, sal de aquí. Enfermedad, sal, ¿por qué no pensamos así? Oh, pero, el diablo no quiere que nos enteremos. Él está tratando de mantenernos en oscuridad. Él ha mantenido a millones en la oscuridad durante siglos, pero no, es demasiado tarde. Demasiado tarde. Usted abrió su Biblia, y es demasiado tarde. Usted conoce las buenas noticias. Usted conoce el Evangelio. Usted tiene conocimiento de la verdad, y le hace libre. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, Proverbios 29, 2. Es con risa aunque tantas personas se encuentran oprimidas, derrotadas, trastornadas, y tan confundidas. Es porque no están en autoridad. No creen que tienen ninguna. Creen que se encuentran indefensos, desdichados, víctimas de esta vida, y lo mejor que pueden hacer ellos es suplicarle a Dios que detenga todo esto. Yo no me estoy burlando, estoy señalando error. Nunca nadie nos ha enseñado que somos reyes y sacerdotes. Nunca hemos aprendido que se nos has dado autoridad en este nombre. Cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros, era para que nosotros tuviéramos el poder para mirar a la muerte, a la enfermedad, a la confusión y a la esclavitud en la cara y decir, detente. Dije que te detengas. Y que te detengas ahora. Y esperar que suceda, y ver qué se llevó a cabo. Nosotros vamos a detener unas cuantas cosas. No estamos esperando en Dios por nuestra victoria. Jesús ya la ha comprado y pagado por ella. Él nos ha instruido sobre lo que tenemos que hacer. Tenemos que levantarnos y hablarle a esa montaña y a ordenarle que se salga del camino. Tenemos que levantarnos y resistir toda cosa que quiera robar y matar y destruir, y decir, no aquí. No, aquí no. Fuera. Se dice que el hermano, Smith Wigglesworth, en una ocasión, estaba en una parada del tren esperando al tren, y había una mujer allí quien tenía su pequeño perro que la había perseguido desde su apartamento. Ellos estaban esperando al tren, y ella le dijo al perro, «No, no, mi amor, tú no puedes ir. Regresa a la casa. Regresa a la casa». Pero el perro no se movía y meneaba su cola y la miraba. Ya se estaba haciendo tarde, y el tren estaba de camino, y ella le dijo, «No, no. Ahora vete, vete. Regresa a la casa». Pero él continuaba en el mismo lugar, meneando su cola y mirándola. Finalmente podían escuchar que el tren se acercaba. Miró al perro, y le gritó, «Vete. Vete. Regrese a la casa». Y se disparó corriendo. El hermano Wigglesworth gritó, «Eso, eso es, de esa misma manera es que tienes que tratar al diablo. Justamente de esta manera. No es cuestión del volumen. No es cuán fuerte podamos gritar. No lo es. Sino que, verdaderamente eso es lo que quieres decir. ¿Realmente lo crees? Cuando verdaderamente cree en lo que está diciendo, si puede afectar el volumen un poco, no es cierto. Creo que hemos desmenuzado mucho estas cosas. Creo que hemos tanteado sobre ello, hemos jugado un poco con ello, y el diablo lo sabe. Él sabe que no estamos en serio. Tenemos que ser fuertes con esto. Tenemos que estar en serio sobre esto y hacerlo como si verdaderamente lo queremos, y hacerlo como si verdaderamente lo creemos. Quiero incluir para usted un extracto del mismo libro que mencioné anteriormente, Yo creo en visiones, por Kenneth Hagin. Algo que él aprendió va directamente junto con esto. En el capítulo anterior del extracto que voy a incluir aquí, él cuenta cómo el Señor le ministró a él una unción para ministrarle a los oprimidos y a los enfermos. El Señor le dijo al hermano Hagin que cuando él sintiera esta unción, esto significaba que el trabajo del enemigo estaba allí, y que él tenía que ordenar que se fuera, y así sería. Él le dijo esto un mes antes de esta reunión, mi segunda visión de Jesús ocurrió aproximadamente un mes después de la primera. Yo estaba llevando a cabo una campaña de avivamiento en el estado de Oklahoma. Y le dije a la congregación lo que el Señor me había mostrado sobre ministrarle a los enfermos y también sobre la unción en mis manos. Una noche mientras estaba ministrándole a los enfermos, un hombre en la fila de sanidad me dijo que tenía tuberculosis de la espina dorsal. Él me dijo que había ido a través de 3 clínicas y todos los doctores le habían dado el mismo diagnóstico, estaba más allá de ayuda médica en ese entonces. La espina dorsal del hombre estaba tan rígida, era como una tabla. Mientras oraba por él, puse una mano en su pecho y otra en su espalda. Cuando hice esto, el fuego o la unción, brincaba de mano a mano. Supe inmediatamente que su cuerpo estaba oprimido por un espíritu maligno ahora, ¿es esto algo de lo cual le debemos de tener temor? No. Entonces, ¿qué se debería de hacer? Tome autoridad sobre ello, y échelo fuera. No sea temeroso. No tenga ningún miedo. Jesús ya los ha conquistado a todos. Yo ordené al espíritu, diciendo tu espíritu inmundo que oprimes el cuerpo de este hombre, te ordeno que salgas de su cuerpo en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego cometí un grave error, entré en incredulidad. A veces es muy fácil entrar en incredulidad, no importa quiénes seamos, aun cuando no nos hemos dado cuenta. Le dije al hombre, mira a ver si puedes inclinarte y doblar tu espalda. Trata de tocar los dedos de tus pies, escuchó la incredulidad. ¿Dónde fue que la escuchó? Tenemos que examinar esto. ¿Qué significa sí? Tal vez no eres capaz, a lo mejor no funcionó, o trata de hacerlo. Una cosa que realmente me disgusta sobre algunas traducciones modernas o paráfrasis es que dicen que el Señor dice que trate de hacer esto o aquello. La Biblia nunca nos dice que tratemos de hacer algo. Esto implicaría que Dios no sabe si usted lo puede hacer o no. Él sabía esto antes de haberte dicho que lo podías hacer. La palabra sí es la insignia de duda. Cuando dije, ve si tú puedes, eso era duda. Dios puede soportar cierta cantidad de duda en la vida de un cristiano joven que no sabe mucho, pero cuando se trata de uno que ha tenido lucidez en la palabra de Dios, el Señor no dejará que se salga con la suya. El hombre trató de inclinarse, pero no pudo. Su espalda estaba aún más rígida que nunca. Puse mis manos sobre él otra vez, una en su pecho y una en su espalda, sentí el fuego que saltó de una mano a la otra. Nuevamente ordené, tu espíritu inmundo que oprimes el cuerpo de este hombre, te ordeno que salgas de su cuerpo en el nombre del Señor Jesucristo. Otra vez le dije al hombre, mira a ver si puedes doblarte. Inclínate, doble su espalda y toque sus dedos de los pies. Su espalda estaba mucho más inmovible que antes porque yo estaba actuando en incredulidad y no me había dado cuenta. Yo dije, bueno, nosotros vamos a intentarlo otra vez, lo cual también es incredulidad. Yo puse una mano en su pecho y otra en su espalda. Nuevamente tuve la misma manifestación de unción en mis manos. Y por la tercera vez dije, tu espíritu inmundo que oprimes el cuerpo de este hombre, te ordeno que salgas de su cuerpo en el nombre del Señor Jesucristo. Una gran parte de la gente llamada educada cree que esto es una tontería. Bueno, el hombre tiene una condición física. Ha sido diagnosticado clínicamente. Me pregunto si ellos hubiesen dicho lo mismo sobre toda la gente a quien Jesús le ministró. La mujer con el flujo de sangre había agotado cada centavo que tenía en doctores, y nada en contra los doctores, pero ellos no pudieron ayudarla. ¿No cree usted que ella hubiera recibido todo tipo de reportes, diagnósticos y pronósticos? Usted puede escoger el vivir solamente en lo natural y estar ajeno a las fuentes, causas y raíces de las cosas. O puede encontrarse en la zanja al lado opuesto y estar en temor cada vez que alguien diga algo sobre algún demonio o algún espíritu maligno. O puede que se encuentre en el medio del camino y darse cuenta que el diablo está detrás de todo lo que roba, mata y destruye. Pero no temas. A usted se le ha dado el poder y la autoridad sobre todo espíritu sucio, para expulsarlos y sanar todo tipo de enfermedad y todo tipo de dolencia, usted puede utilizarlo. Una persona podría decir, yo intenté eso. Yo lo intenté. Bueno pues, él lo hizo también. Los propios discípulos de Jesús lo intentaron una vez, con el hombre que tenía el hijo lunático. Cuando Jesús consiguió liberarlo, y los discípulos preguntaron, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, Mateo 17:19-20. Ahora en otros lugares dice que, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno, Marcos 9:29. El ayuno no le da más autoridad, solo le ayuda a salir de la carne y entrar en el espíritu. Algunos dirán, yo probé eso, y no funcionó. No, eso lo probó a usted, y usted falló. Eso no cambia el hecho de que usted todavía tiene autoridad. No mire hacia atrás. Agítese y diga, esta vez lo voy a hacer en fe. Esta vez lo voy a hacer con confianza. Esta vez no voy a dudar. Después de ordenar al espíritu inmundo por tercera vez, el hermano Agín le habló al hombre otra vez. Ahora vea si se puede inclinar. Vea si se puede doblar. Él no podía, por supuesto. Me rendí y me fui a orar por la siguiente persona. El hombre se fue de nuevo caminando hacia el pasillo ahora, esto no quiere decir que no era la voluntad de Dios para que este hombre se sanara. No, absolutamente no. Yo estaba parado como a 3 pies de la plataforma a la derecha del púlpito. Mientras se aproximaba la siguiente persona para oración, sin tener ninguna reisa, miré hacia mi izquierda, y vi a Jesús parado ahí tan claro como si yo hubiera visto a cualquier otro hombre en mi vida. Creí que todos lo habían visto a él, pero luego me enteré que ninguna persona en la congregación lo habían visto ni escuchado, excepto yo. Todos en la congregación escucharon lo que yo había dicho, pero ellos no lo vieron, ni lo escucharon. Jesús estaba de pie al lado del púlpito. Podía haber extendido mi mano para poder tocarle. Me señaló con su dedo y me dijo, yo dije que en mi nombre el demonio o demonios se irán. Señor, yo sé que usted dijo eso. Ha sido tan solo un mes desde que usted se me apareció ante mí en Rockwall, Texas, y me dijo que le ordenara al demonio o demonio salir en tu nombre. Yo le dije al demonio que saliera de ese hombre, pero no lo hizo. Y otra vez Jesús me señaló con su dedo y me dijo, yo dije, en mi nombre ordena a los demonios que se fueran y ellos se irán del cuerpo. Yo sé que usted dijo eso, Señor, y le ordené al espíritu que se fuera del cuerpo de este hombre en el nombre del Señor Jesucristo, pero él no se fue. Jesús puso su dedo en mi cara y dijo por tercera vez, yo dije, en mi nombre los demonios se irán. Ordénales que salgan en mi nombre, y ellos se irán del cuerpo en mi nombre. Débilmente, le respondí nuevamente, Señor, yo sé que me dijo eso. Sucedió solo hace un mes atrás y todavía está fresco en mi mente como si me lo hubieras dicho anoche. Yo sé lo que me dijiste. Yo realmente le dije al demonio que dejara el cuerpo de este hombre, pero él no se fue. Creo que ahora sé cómo se sintió él cuando echó fuera del templo a los cambistas de dinero, como está registrado en capítulo 11 de Marcos. De repente pareció como si sus ojos echaban fuego, podía ver ráfagas de rayos en ellos. Por cuarta vez, me señaló con su dedo y enfáticamente dijo, sí, pero yo dije que lo haría. Entonces desapareció. Entonces me di cuenta que yo había actuado en incredulidad, amigo, está viendo esto. Está escuchando esto. Lo dije. Lo dije y no sucedió. ¿Qué significa esto? Esto no significa que usted no tiene autoridad, ni tampoco significa que no es la voluntad de Dios. Millones de personas no creen esto. Todo depende del Señor, es lo que Él quiera, y vamos a rogarle a Dios para que detenga al diablo. Nosotros a veces pensamos que, si nosotros tenemos un don especial o una unción para ministrar, esto siempre funcionará, pero esto no es el caso. No importa cuánta autoridad podamos tener, no importa cuántos dones especiales podamos tener, o cuánto poder podamos poseer, todos ellos trabajan por medio de fe y fe solamente. Cuando me di cuenta que había ejercido duda en vez de fe, vi mi error. Llamé al hombre para que regresara a la plataforma. Estaba de pie en la parte trasera del auditorio y aún no había regresado a su asiento. Le señalé a él y dije, «Vuelva acá, hermano». Volvió a trazar sus pasos hacia el pasillo. Estuve de pie en la plataforma esperando que viniera hacia el altar donde yo estaba. Al instante de pararse enfrente de mí, le puse una mano en la espalda, y con mi otra mano en su pecho dije, «Satanás, te dije que dejaras este cuerpo. Y sal fuera en el nombre del Señor Jesucristo Cristo». Entonces yo le dije al hombre, «Ahora, mi hermano, esta vez no puse un sí, inclínese y tóquese los dedos de sus pies». Instantemente su espalda fue flexible. La tuberculosis de la espina dorsal se fue. La espina dorsal que había estado tan rígida como una tabla se sanó. Se podría inclinar y tocarse los dedos de sus pies tal y como cualquier persona normal. Él estaba completamente bien. Como este hombre había venido a nuestra reunión desde Arkansas, nosotros no lo pudimos volver a ver hasta 2 semanas más tarde. Regresó para asistir al último servicio durante la noche del sábado. Le pregunté si todavía era capaz de inclinarse y tocarse los dedos de sus pies. «Sí, soy libre», dijo él con una gran sonrisa que iluminaba su rostro. Salió del medio del pasillo, se inclinó, tocando el suelo e hizo varios ejercicios para demostrar que era flexible y libre. Esta experiencia me demostró de una vez y por siempre la importancia de seguir explícitamente la palabra de Dios. Dios no hace acepción de personas, Hechos 10 y 34. Y aprendí que no importa quiénes somos, si nos movemos en incredulidad, vamos a detener el flujo del poder de Dios. Tenemos que creer que tenemos autoridad. Tenemos que creer que tenemos el poder, y lo tenemos que hacer sin dudar, sin titubear. Tiene usted autoridad. Se le ha dado poder en el nombre de Jesús. Piense sobre lo que nosotros llamamos la Gran Comisión. Algunos dirán, bueno, pero eso era Jesús. No, Él le dio el poder a los 12. Bueno, pero era solo para los 12. No, Él le dio el poder a los 70. Bueno, pero era solamente para ellos. No, está a través del libro de los Hechos. Sí, pero eran solo ellos. No, ¿qué dice la Gran Comisión en Marcos 16? Recordemos. Todos los cristianos creen en la Gran Comisión, ¿no es verdad? Claro que sí. ¿Cuál es la Gran Comisión? Marcos 16, 15-17 dice, y de por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura quien va a estar predicando. Nosotros. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren, ¿cuál es la primera cosa que él menciona? ¿Es esto solamente para Jesús? No, esto es para todos aquellos que creen en su nombre. Esto se encuentra exactamente en el centro de la Gran Comisión. ¿Es esto solo para los 12? No. ¿Es esto solo para los 70? No. ¿Es esto solo para Pablo en el libro de Hechos? No. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, habla usted en lenguas. Bueno, usted debería ser un echa fuera diablos también. Usted no tiene que ser misterioso o supersticioso o temeroso. Ni tampoco tiene que ser extraño. Unos preguntarán, bueno, ¿qué tal si no veo nada? Está robando. Está matando. Está destruyendo. Entonces es el diablo, y usted tiene todo el derecho de detenerlo. El versículo 18 continúa, tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Tenemos un ejemplo de una serpiente que mordió a Pablo. Él no confrontó esto para probar que tenía fe, pero él estaba obedeciendo a Dios y fue mordido. Esto se aplica a nosotros de tantas maneras. Existen suficientes cosas en el aire, en el agua, y en la comida que digerimos que nos puede matar en cualquier momento. Diga esto en voz alta, si como cualquier cosa mortal o bebo cualquier cosa mortal, o respiro cualquier cosa mortal, no me hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y se sanarán. ¿Y quién hará esto? Nosotros. Predicaremos el Evangelio. Hablaremos en nuevas lenguas. Echaremos fuera demonios. Impondremos manos sobre los enfermos. Y no lo haremos de forma tímida como, vamos a intentar con un déjame intentar o déjame ver si o vamos a hacer lo mejor que podamos no. Jesús dijo, yo dije que ellos se irán por lo tanto se irán. Permitimos cosas que deberíamos de permitir. Hemos cedido a ellas. No lo hicimos a propósito ni con intención, pero creíamos que no teníamos otra opción, y que no podíamos ayudar. Creímos tan solo éramos víctimas esperando en el Señor, esperando en Él, suplicándole y rogándole. Tantas veces gente buena, que aman a Dios, lo hacen ignorantemente. Son ignorantes de la Biblia e ignorantes de su autoridad. Diga esto en voz alta, en luz de la palabra de Dios que veo, no soy una víctima. No estoy indefenso. Yo tengo autoridad. Yo tengo poder en el nombre de Jesús sobre todos los demonios, para echarlos fuera. Sobre toda enfermedad y sobre toda dolencia, se me ha dado autoridad. Se me ha dado poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora quiero actúe al respecto. Quiero que usted alcance los dedos de sus pies. Quiero que usted alcance en lo más profundo de su espíritu, y no tenga miedo de gritar hablar en alto. Quiero que tenga seriedad sobre esto. Vamos a echar fuera estas cosas en el nombre de Jesús. ¿Está listo? Levántese si puede. Manténgase de pie y vamos con seriedad sobre esto. No haga nada más, apague todo lo demás. Esto es en serio. Ahora mismo, estamos atendiendo nuestros negocios en el nombre de Jesús. Diga esto en voz alta, en el nombre de Jesús, la cabeza de la iglesia, espíritus inmundos, espíritus malignos, cuerpos oprimidos, mentes oprimidas, espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, te ordeno, vete. Sal fuera. Te reprendo. Sal de mi cuerpo. Sal de mi cuerpo. Sal de mi mente. Te reprendo. Vete, en el nombre de Jesús. Ahora, Jesús reprendió demonios, y él también reprendió enfermedades. Así que diga esto por sí mismo o dígalo con alguien y dígalo en voz alta, enfermedad, cáncer, sida, problemas del corazón, problemas de sangre, toda enfermedad, toda dolencia, te reprendo. Detente. Detente ahora mismo. Sal fuera de mi cuerpo. Sal de mi cuerpo. Vete en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando decimos esto? Se van. Él nos dijo que le resistiéramos a él, resístalo, y huirá. Bueno, ¿y si eso no funciona? No, sí. Bueno, estoy tratando. No, no trate, hágalo. Hágalo. No está basado en su capacidad de llevarlo a cabo, está en su fe, solamente su fe. Ahora, podemos ver ambas cosas, la autoridad manifestada sobre demonios y enfermedad, y la imposición de manos. La sanidad es buena. La sanidad viene de Dios. Por lo tanto, si algo ha sido dañado por estos espíritus malignos y por esta enfermedad, entonces podemos pedirle a Dios que lo sane por completo y que lo haga más fuerte. Por supuesto, si usted no se deshace de la causa del problema, regresará de la misma forma. Pero acabamos de echarlos fuera. No es cierto. Los echamos fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. La Biblia dice que los creyentes pondrán manos sobre los enfermos y se recuperarán. Estas serán las señales que seguirán a los que creen. Acabamos de reprender estas cosas, por lo tanto, se tienen que ir. Ahora vamos a creer a Dios por restauración y sanidad. Ore esta oración, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Te damos gracias que la enfermedad ha sido reprendida. Te damos gracias que la muerte ha sido reprendida. Y ahora te pedimos que, deja que tu unción entre, que haga completo y que haga fuerte todo lo que haya sido dañado. Deja que el poder de Dios y la unción entre y haga completo y haga fuerte lo que fue dañado. Cuerpo, sé completamente sano. Sé fuerte, sano, y completo en el santo nombre de Jesús. Gloria a Dios. crea que el poder de sanidad entre en su cuerpo ahora mismo para que se manifieste la sanidad y la cura. Diga esto en voz alta: soy libre. Soy libre. Soy libre en Jesús. El diablo no tiene lugar en mí. Ningún espacio en mí. Ninguna cabida en mí. Soy libre. Soy libre. Soy libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y qué tal si la cosa decide regresar mañana o la semana que viene? ¿Y qué tal si eres libre durante 5 años y trata de regresar? Algunos dirán: no diga eso. Pero, no tenga miedo. Pero, ¿y si trata de regresar? Pues la misma cosa que te liberó la primera vez, te mantendrá libre, ¿verdad? Recuerda la historia que le había contado sobre el hermano Smith Wigglesworth, acerca de la mujer con el perro en la estación del tren. ¿Qué fue lo que dijo la mujer? Vete. Vete. Usted se preguntará: ¿realmente es necesario todo esto? Bueno, pues, ¿desea resultados sí o no? No es el volumen, y no está en el sudor. Está en la fe, confianza absoluta, audacia absoluta, estando seguros. Sin ningún sí, sin y, sin peros, y sin qué tal. Pueden ver el cuadro. Tengo una imagen de cuando el hermano Agin le dijo a Jesús: yo sé que tú dijiste eso, y lo traté, pero no lo hizo. Entonces Jesús contestó: sí. Dije que lo haría a quien vamos a creer. Entonces eso es todo. Tenemos autoridad, tenemos poder sobre todos los demonios y sobre toda enfermedad, y no le damos lugar al diablo.